Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Aquí continuamos en un nuevo día con la serie de estudios sobre la epístola de San Judas. Hoy ya estamos en el estudio número 8, así que si usted se perdió los programas anteriores, yo le invito a que visite nuestro sitio en internet www.luispalau.net y en la sección programas de radio podrá encontrarlos. Mi nombre es Jorge Escopazo y estoy aquí para presentarle el mensaje que lleva por título Modelos Desagradables. Una vez más, mi amable oyente, quiero pasar unos minutos junto a usted con la Biblia abierta para estudiar la famosa epístola, aunque breve, de San Judas. Hemos llegado al versículo 11 y quiero recordarle que lo que comenzamos a estudiar ayer, si usted me estuvo acompañando, lo recordará, era lo que he titulado la descripción de aquellos que se han infiltrado en la iglesia de Dios, pero que en verdad no son cristianos de verdad. Hemos analizado que la Biblia nos enseña tres cosas. ¿Lo recuerda usted? En primer lugar, los infiltrados desprecian. En segundo lugar, los infiltrados son carnales. Y en tercer lugar, y eso lo veremos hoy con la ayuda de Dios, los infiltrados son típicos de otros personajes de la historia. Son modelos desagradables, aquellos con los cuales compara a los infiltrados. Ahora bien, leamos el versículo 11 de San Judas. Dice así: ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, para poder comprender este versículo, es imprescindible, mi amable oyente, que usted estudie ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Yo quisiera leerlos en este programa, pero la verdad es que el tiempo no me lo permite. Si usted tiene papel y lápiz, tome nota, por favor. Aquí tenemos tres individuos, Caín, Balaam y Coré. Son personajes del Antiguo Testamento, y estos infiltrados, estos enemigos del verdadero cristianismo bíblico, el verdadero Evangelio de Cristo, se asemejan a estos tres individuos en tres maneras muy específicas. Primero, tome nota, Caín, que fue un asesino, lo encontramos en Génesis capítulo 4. Anótelo, Caín el asesino, Génesis capítulo 4. Segundo, Balaam el avaro, números 22 al 25. Son cuatro capítulos, números 22 al 25 en el Antiguo Testamento. Y tercero, Coré. Coré que se rebeló contra la autoridad de Moisés. Usted lo va a encontrar en números capítulo 16. Muy bien, habiendo sentado esas bases, ahora con la ayuda de Dios analicemos qué nos quiere decir Dios cuando nos habla de estos individuos de los cuales estamos tratando. Primero dice, ¡ay de ellos! Estos son los infiltrados. ¡Ay de ellos! ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín. Ahora, ¿cuál era el camino de Caín? Usted recuerda que Caín era un asesino. Mató a su hermano Abel. Pero, ¿por qué lo mató? ¿Por qué lo asesinó? La Biblia nos dice claramente que lo mató porque las obras de Abel eran buenas y las suyas eran malas. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente quiere decir que era un hombre celoso y envidioso. ¿Por qué? Porque Dios recibió con agrado el obsequio que le trajo a Dios su hermano Abel, y Dios le rechazó el obsequio propio. Los celos y la envidia son marca de los infiltrados en la iglesia. Si usted se encuentra con un individuo que dice ser cristiano, pero que vive obsesionado por celos, envidias y comparaciones desagradables, cuidado, tenga mucho cuidado, porque los celos y la envidia son lo que más destruyen al hermano o a la hermana. Los celos y la envidia destruyen a las familias. Los celos y la envidia destruyen congregaciones. Los celos y la envidia destruyen personalidades. Los celos y la envidia pueden destruir a grandes líderes. de modo que nos tenemos que cuidar y analizar nuestro corazón. ¿Sabe lo que dice el libro de Santiago con respecto a los celos? Mire lo que dice, tremendas palabras. Santiago 3:16 dice así: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque esta sabiduría, y mire lo que dice el versículo 14 anterior, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¡Qué tremendas palabras! Esta es una epístola difícil. Pero Caín, los infiltrados se asemejan a Caín, ¿en qué sentido? En que están llenos de celos y envidias por los triunfos de su hermano en la iglesia. Y entonces procuran destruirlo, como Caín pretendió destruir a Abel, porque es una, esta sabiduría no es de Dios, es terrenal, es animal y, francamente, dice la Biblia, es diabólica. Así que ahí está la verdad. Segundo, los infiltrados se asemejan no tan solamente a Caín, sino que se asemejan a Balaam. Balaam dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahora, ¿quién era Balaam? Balaam era un profeta, pero un profeta que por amor al dinero se corrompió, se vendió a profetizar convenientemente por avaricia, por amor al dinero. La Biblia dice claramente, y usted seguramente ya lo ha leído, el amor al dinero es raíz de toda especie de mal. No es que el dinero esté mal, ni que esté mal siquiera ser rico, si sus riquezas son justas y dignas. Pero sí, si una persona ama al dinero, por pobre que sea, se vuelve avaro y se vende a los demás. Aquí tenemos a estos infiltrados que se venden como Balaam. Pretenden profetizar, o sea, pretenden enseñar la Biblia, pretenden predicar la palabra de Dios, pero lo hacen a conveniencia propia, por quedar bien con los oyentes como quería quedar Balaam para sacar unas monedas y unos centavos. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 3:5? Mire lo que dice: hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que Balaam era un avaro que se vendió a profetizar por conveniencia para conseguir dinero, por lucro, por pura ganancia. Y como resultado, Dios lo destruyó y dejó de ser un profeta digno. Y la Biblia dice en Colosenses, que acabamos de leer, que la ira de Dios cae sobre nosotros si nosotros nos vendemos a trabajar supuestamente para Dios, pero lo hacemos por dinero. Que Dios nos libre, mi amable oyente, que no seamos usted y yo culpables de una cosa tan terrible, que la maldición de Dios vaya a reposar sobre nosotros. Que Dios nos libre, porque si la maldición de los hombres nos asusta, ¿qué será la maldición del Creador? Por último, Coré. ¿Quién era Coré? Coré formó un grupo alrededor de sí y se rebeló contra la autoridad. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado fue el pecado del orgullo. Proverbios 6:16-17 dice así: seis cosas aborrece Jehová Dios, y aún siete abomina su alma. Primero, los ojos altivos. Coré era un hombre de ojos altivos. Por su orgullo, su altivez, se rebeló contra la autoridad de Moisés, el hombre de Dios. Y como resultado, la tierra se lo tragó a él, a su familia, a 250 personas. Mi amable oyente, los infiltrados en la iglesia manifiestan también la característica del orgullo, que crea rebelión contra los líderes de la iglesia. Y la rebelión carnal, la rebelión de orgullo, es un terrible pecado contra Dios. Así que, los infiltrados, cuidado.